bailas de aquí, pa' allá, si bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás. Pasito tunto, pasito tunto, pasito tunto. Pasito tunto, pasito tunto, pasito tunto. Para que todos bailen, para que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de gozar de lo que yo te enseñé. Pasito tunto, pasito tunto, pasito tunto. Pasito tunto, pasito tunto, pasito tunto. ¡Uy! ¡Gózame rodilla, eh! Para que todos bailen, para que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de gozar de lo que yo te enseñé. Pasito tunto, pasito tunto, pasito tunto. Pasito tunto, pasito tunto, pasito tunto. Dame mambo, que yo me aviente mi pasito. Pasito tunto, pasito tunto, pasito tunto.